I'm not afraid to die. Y este, el que están escuchando, es el uno de los temas de Inazuma Eleven. Edin. Pero sí, uno de los temas, no sabía cuál. Ending, opening, lo que sea, pero lo siento es que esto es Inazuma Eleven. Y justamente vamos a hablar en este bloque, como lo dijimos anteriormente, fútbol. Todo lo que tiene que ver animes de fútbol. El rey de los deportes. El deporte pasión rey. De multitudes. Más vale peloteo. Y más vale eso, como dice Leonardo. Un peloteo. Animes de peloteo. Bueno, vamos a hablar de muchísimos animes, pero al final dejamos el más pepa, sí, que es Supercampeones. Pero vamos a tener Inazuma Eleven, que ahorita es el boom actual, ¿no? Tanto así que Inazuma Eleven, desde que salió, por cierto, sale la revista Coro Coro, que es la revista de donde viene Nobita, de donde viene Doraemon, todo lo que es Doraemon. Así que le dicen Nobita, pues. ¿Ya? ¿Qué quieres que haga? Resulta que es una serie muy buena, con efectos gráficos. Sobre todo los efectos gráficos. Sí, muy buenos. Son buenísimos. Recuerdan a los tiros con poder de los supercampeones, pero le ponen más poder. Esto les hacen homenaje. Sí, como que le hacen homenaje. De hecho, hay un jugador que es muy parecido a Stick Hyuga. Sí, bastante. Bastante parecido a Stick Hyuga. Sí. Bueno, cuéntanos algo más de Inazuma Eleven antes de que yo les dice que yo hablo mucho. Sí, ya. Dale. ¿Qué vas a creer? Dale, Jay, serio. Dale. Bueno, Inazuma Eleven actualmente se está transmitiendo por la cadena de televisión por cable SAS. ¿Sí? Aquí en Ecuador se pasa por Teleamazonas. Y aquí en el Ecuador se pasa por Teleamazonas. El lindo canal. Sí. El lindo canal. El lindo, precioso canal. Bueno, pero lo cierto es que Inazuma Eleven es actualmente también es un videojuego de rol. ¿Sí? Hay algunos videojuegos de rol bastante aclamado por todos los videojuegos. Y justamente esto se dejó para la Nintendo DS y se espera que también se lancen versiones para la nueva Nintendo 3DS. El protagonista de este juego es el capitán y portero del club de fútbol de su colegio. El nombre creo que es Endo. Quiero el capitán del fútbol, el capitán del fútbol, y a pesar de su talento, no tienen un equipo de fútbol auténtico. Entonces, prácticamente entra con un argumento casi igual a como entró Capitán Tsubasa. Sí. Algo muy parecido. Él no tenía un equipo de fútbol y era el que motivaba al equipo. Él es como el Oliver. Pero creo que ahora le están dando mucha más importancia a un puesto que para mí es uno de los más importantes dentro del fútbol. El arquero, sí. No se había dado, porque antes era solamente el delantero, el capitán. Sí, y de hecho también es el homenaje a algunos jugadores de la selección japonesa, porque Masaki Endo es el mediocampista de la selección japonesa. Sí. Que justamente jugó el Mundial y metió un gol dentro de lo que es el Mundial, ¿no? Esta serie es muy buena, gráficamente espectacular. Tanto así que recibió algunos premios en Japón y quedó como la quinta mejor serie del año 2008. Y en el 2009 se consagró como una de las mejores, siendo series infanto-juveniles. Bueno, ¿algo nos dice Minato? Bueno, este año, o el año pasado, no lo recuerdo bien, salió una película de esta serie que el año pasado que era muy buena, que iban a jugar a América y algo así. Que estuve leyendo, pero no leí. Sí, de hecho, es Inazuma Eleven World Road. A ver, Inazuma Eleven World Cup, o Copa Mundial. Road to World Cup. Ajá, exactamente. Es la vuelta al mundo. Sí. Que apenas se vio en la serie unos cuantos episodios de esta temporada. Y nos cuenta que ya el equipo de Endo ya está armado con Japón y todo esto. Las temporadas de Inazuma son muy buenas. La primera me acuerdo tanto que fue contra el Colegio Imperial. Después viene la temporada de los Alien. Y por último la temporada que están dando en SAS. Que de los equipos mundiales, ya de la selección japonesa, ¿no? Otra cosa que es destacada es que para mí lo que le ha puesto el toque aquí en Sudamérica, al menos de la serie, es el doblaje. En el doblaje participa uno de los grandes, Mario Castañeda, que es la voz de Kakuma, que relata los partidos. Sinceramente, yo a Mario, por medio del Face, le he hecho llegar un mensaje que si él desea ser relator de fútbol, que lo haga. Realmente Kakuma se pasa en los partidos de la serie Inazuma Eleven. Y está bastante bien logrado el doblaje, porque ya había decepcionado el doblaje latinoamericano ahora en unos últimos trabajos de doblaje de anime. Pero este de aquí está bastante bien logrado. En comparación, por ejemplo, con el doblaje, tal vez malo que sea, ¿no? O tal vez venga el caso. El doblaje que se hizo para Ryukendo. Ah, sí. muchos. Y la serie es buena, pero pierde todo su atributo por el doblaje. Sí, la cosa es que la serie en sí gusta mucho por la forma que se ha utilizado el doblaje. Y que le ha metido ese toque, ¿no? A pesar que el toque mexicano se ve chévere en el... Sí, no se ve tan mal. Se ve muy bueno. Pero tampoco no se utiliza mucho mexicanismo. O sea, claro, es verdad. Con que nosotros, los que no somos mexicanos, estamos muy familiarizados y que las acogemos sin ningún problema. Pero el toque que le pone, por ejemplo, Kakuma en los partidos es increíble. Ah, o sea, no, ese personaje... Quiere hacerle la competencia al perro Bermúdez. Ah, sí. Tranquilamente él puede dar los gol. ¡Gol! Es demasiado, la serie tan buena. Y sabes que la trama que manejó acerca de las dos personalidades de un jugador, es cierto. Hubo un caso en Alemania de un jugador llamado Alan Neil, no recuerdo bien el nombre, que él justamente iban de viaje con su familia, estaban en un lugar de Alemania, no recuerdo si era Mainz, nevaba mucho y hubo una avalancha. En la avalancha fallece él, hermano gemelo de él, y parece que él quedó traumado. Él llega a jugar fútbol y justamente decían que su hermano era delantero y él era defensa. Dos cosas muy diferentes, ¿no? Él, cuando iba adelante, tenía la misma forma de jugar del hermano, quería meter los goles y tenía ese problema de doble personalidad que lo ponen en la serie en Azul Eleven. Así mismo como le pasó a este jugador de fútbol, y es muy bueno, tocando la temática, es excelente y los personajes son bien llevados. Yo creo que el diseño visual se lleva un premio, es demasiado bueno, muy intrigante y te llama la historia. O sea, yo al comienzo la vi y dije, nah. De a poco me fue gustando y me convertí en uno de los fanáticos siguiéndola hasta la... Que esa es la que... Sí. No está, uy, no vi a Ginata. Está jugando carnaval allá, sí, en Colombia. Saludos a Ginata. Sí. Saludos. Ginata. Saludos a Maya también. Saludos a Maya. Te queremos, Maya. Vuelve. Saludos. Vuelve, Maya. Saludos a todos. Saludos a los chocaditos. Silencio por Maya, por favor. Saludos a Cotori, que está muy enferma. Sí. Por favor, llévenle una pastillita, algo, un remedio. Sí, saludos a Anime Club. Anime conocida, Chala. También. Más conocida como en el mundo... Anime Club, como sea. Hanali. Hanali. A todos, saludos. Y también le tenemos que pedir disculpas, porque lastimosamente se nos cayó la entrevista con Elisa. Por circunstancias adversas, no la vamos a poder tener en el programa. De aquí habrá otra oportunidad que se le invite. Y les anuncio, amigos, para todos los fanáticos del estilo Lolita, que la próxima semana el especial Lolita, y más que todo, primero tenemos que decir algo antes de continuar con esto del fútbol. Los chicos de Diotaku nos manifestamos en contra de las actitudes tomadas con nuestra compañera Gemini, sí, Phantom Hype. Eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Sí, en el siguiente bloque vamos a explicarles por qué razón estamos no de acuerdo. Así que primero le decimos que no se pierdan el siguiente bloque y no se pierdan también lo que vamos a tener de Lolita. Bueno, hablando del fútbol, más saluditos. Un saludo para Carly Haruma de parte de Rafico. Ya. Sí, Carly. Saludos de parte de Rafico. De la gente ¿Qué lámpara qué? Está ahí parado. ¿Qué lámpara qué? Está atrás tuyo y se pueden ver mandándome. ¿Qué Ya lo hace, pues, ¿no? Bueno, Sergio, seguimos con otro anime de fútbol antes de llegar al Supercampeones que se llama Will Striker. Ahí sí, me cogiste. Bueno, la verdad que es un anime... Mira... Muy pocas veces a las series animadas se les concede las marcas oficiales. Este anime, por venir de Sony, y estamos hablando de Sony, de uno de los gigantes, consiguió inmediatamente las marcas de toda la liga italiana, de parte de la liga española, parte de la liga inglesa. Por lo cual, los uniformes utilizados en Will Striker son los originales, del Milan, del Inter, de la Juventus y todos los equipos italianos. Y lo mismo de la Liga Española. Cosas que no se logró en Supercampeones porque también hay que verlo. Si Sony les da la pauta, es más fácil que consigan los créditos, ¿no? La historia es muy buena y se centra en un jugador que busca ser más que el hermano que ya es una figura en el equipo del Milan de Italia. La serie fue pasada por Animax y tiene cientos de fanáticos en Japón. El final de la serie no lo van a encontrar en el anime, sino en el manga. Ah, sí, en el manga, y es muy buena la serie. Súper recomendada, la temática sobre todo de los jugadores, y más algo que siempre se sabe tocar en los animes japoneses, que generalmente la mayoría de sus técnicas vienen, por ejemplo, de América, vienen de Brasil, sí, y sobre todo se ve que un jugador brasileño llega a Japón y no quiere jugar en esa liga. Es muy buena la historia. Admiran mucho al fútbol brasileño los japoneses. Sí, de hecho también el fútbol de Sudamérica, sí. Si algunos amigos nos están escuchando, todos los sudamericanos, aunque ustedes no lo crean, pusimos un granito de arena para que naciera la liga de fútbol japonesa. Eso es verdad. Uno de los primeros entrenadores fue brasileño. Sí, así es. Zico estuvo por allá. Zico estuvo también como entrenador. También hay que decir que hubieron árbitros de Colombia, de México, de Ecuador, que fueron a capacitar a la liga japonesa. Por si algunos amigos no lo conocen, la liga japonesa apenas nació en 1990, ya, de fútbol. Sí, o sea, es la más... Yo creo que es la más joven. Si alguien conoce otra más joven, bueno, no, que me lo indique. Yo creo que es la más joven porque... Y creo que por eso el auge de los aparte que es el rey de los deportes, el auge siempre de estas series animadas. ¿Algo nos puede contar algo de Will Striker? Minato, cuéntanos. Bueno, de Will Striker yo solamente he visto 2 capítulos. Violable. Por lo menos es sincero. No, en serio, me he visto 2 capítulos. ¿Pero qué la viste? No, me pareció una serie muy interesante por sus gráficas, aunque eran un poco tiradas a antiguas. También era estilo un poquito estilo Shoujo. Sí, antiguo, la trama era muy buena, ya porque se veía muy interesante la serie. Y mi compañero Obito también dice que ha visto esas series. No sé, me está mirando con una cara fea. Mentira, yo no te miro con cara fea. Te estaba haciendo gestos para que te achole. No me digas. Will Striker, una serie muy buena. La temática avanza mucho. Todo comienza porque una chica comienza a molestarle a él en el que quiere él que la gente. Él era el clásico malo, el chico. Sí, el chico, sí, el rezagado, más bien dicho. No habla con nadie. Renegado. Ahí, sí. un soul, ahí ese tipo llorón ahí. ¿Qué? Pues sí, todo lo malo. Todo lo malo. Una chica le quita el carnet para que obligarlo a jugar. Para obligarlos a que lo entrenen. Sí, porque lo que pasa es que el carnet es obligatorio y si tú lo pierdes en Japón es una falta de respeto a la cual tú debes de pagar y a sentir con una consecuencia que obviamente lo ven como una falta de educación o una falta al colegio. Ella ya no puede hacer eso porque va a ser expulsado. Sí, okay. Ella le pide que le entrene por el tiempo de una semana y él les va a dar. Lo que ella no sabe es que en esa semana él las hace limpiar una cancha vieja porque crea en toda la semana las hace limpiar la cancha. Una cancha fea, pero... No les enseña nada. Y ella, al fin y al cabo, todas las amigas se le botaron, dejaron botar, ella solita tuvo solo que se limpiar. Queda una. Solo se queda ella limpiando la Sí, la ella cancha. Termina de limpiar. Él se quedaba día y noche viendo la que tenía que terminar de Terminó. Muchacha, se acaba la madre. Debían haberle visto las manos, me daba pena. Yo lloré con esa serie. Terminó de limpiar. Sí, y te decían lloronzo. Ella se fue. Sí, ella ahora descubriendo quién ella se fue y cuando regresó con las amigas, obligándolas, arrastrándolas literalmente para que vayan a ver la cancha. Ya estaba aplanada la cancha y ella dice que por qué, si solo había dejado limpia. Y lo ve al doño acostado a un lado de la cancha, cansadito porque él la había aplanado. La había limpiado. La aplanó. Y ella le dice, bueno, como ya pasó la semana, te voy a dar el carnet. Irónicamente le dice, ah, sí, quédatelo porque ya tengo otra, le dice. Así que no tenía motivo para enseñarle, porque desde el día que ella se lo quitó, él volvió a sacar otro carnet. Él solo quiso hacerla sufrir. La verdad es que la historia es buena, y a diferencia de otras, en esta sí hay fútbol femenino, chicas, o sea... Hay fútbol masculino y femenino, o sea, son 2 equipos que salen en la serie. Hay 2 equipos. Y conforme avanza la serie, queda campeón el equipo de la chica y el equipo de él, bueno, sí logra algunas cosas. No les voy a contar todo porque ya la spoileo después, ¿no? El equipo de los varones comienza a formarse por un personaje muy parecido a... ¿Cómo se llama el que sale en Capitán Tsubasa? Sí, a Bruce. Sí. Sí. Muy parecido a Bruce, ¿no? Muy parecido a Bruce. Demasiado. Yo creo que para mí es un homenaje a Bruce. Sí. No, es Bruce. Sí, siempre se han dado cuenta que desde que salí Supercampeones en los animes futbolísticos, siempre hay alguien que se parece a Bruce. Sí. Siempre. Sí, eso es se comenzó a parecer mucho. De hecho, él tuvo que ayudarlo en una pelea al supuesto Bruce, para decirlo así. Sí, sí. Tuvo que ayudarlo a pelear porque Bruce se metió a defenderlo. Él necesitaba ayuda y tuvieron que pelear entre los dos contra 5 sujetos. Y en la serie también se ve que hay disparos con poder y que él tiene bastante poder. Sí, de hecho él pega un tiro con chanfle demasiado. Bueno, otra serie que chanfle. Otra serie que yo no podía dejar pasar es Goleadores. No sé si ustedes, alguno de ustedes vio Goleadores. Sí, sí, sí. Yo algo, no. Yo tampoco. Por ahí yo vi un par de algo de esto, ¿viste? Algo parecido vi por ahí alguna ya. vez. Goleadores te contaba la historia de Ícaro, muy bajo. Un jugador brasileño. No, o sea, es un poco antigua la serie. La serie es del 96, 97 más o menos, por ahí la lanzaron. Fue un éxito en Japón. Contaba la historia y esta tampoco contaba con los derechos de los equipos originales. Y resultó que él era un jugador que tenía mucha fuerza en su disparo, pero no tenía suficiente para apoyarla. Siempre salía desviado los balones y por eso en Brasil no era querido, ¿no? No era requerido. Pero la serie, conforme avanza, él va aprendiendo técnicas y todo. Goleadores fue una serie muy seguida, tanto así que le hicieron una segunda temporada para manga y fue un éxito. ¿Sabes lo que yo único recuerdo de Goleadores? Loco, ¿eh? El opening que lo cantaron en español. Ah, ya. Es lo único que recuerdo de esa serie. Lo juro. No, el opening es muy bueno. Pero bueno, por acá la Santa Wikipedia nos dice que la serie se llamaba Gold File Hunter. Claro, ese es el nombre japonés de... Wikipedia, estamos. Sí, bueno, la Santa Wikipedia. ¿Qué seríamos de ti? ¿Qué seríamos de nosotros sin ti, Wikipedia? Oh, sí. Wikipedia. Sí. ¿Qué seríamos nosotros sin Wikipedia? Así es, ese es el nombre que tiene, ¿no? Y nos puedes contar algo más acerca de esta serie, porque algunos no se recuerdan y la pueden ver en YouTube, ya porque es una serie muy antigua. Ya bastante visita, sí. 39 episodios y justamente solo para manga hubo más, así es. Inició el 4 de marzo de 1994 y finalizó el 26 de diciembre de ese mismo año. Acá 97 se transmitió más o menos. No me acuerdo qué cadena la transmitió. Ecuavisa. Aquí en Ecuador, Ecuavisa. En Chile, Telecinco. Telecinco también en México. En Argentina la pasó Magic Kids. También lo vi en Magic Kids. No, yo la vi fue en Ecuavisa, entonces sí me acuerdo. Entre otros canales que lo pasaron. Lo transmitieron. En Colombia no recuerdo bien si... Telefe, no recuerdo, alguno de ellos lo pasó. Pero fue una serie que fue el boom. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de no tener la banco la Copa Mundial de Francia 98. Entonces, con razón no recuerdo entonces. Ahí pegó. Ahí se empataron. Sí, pues a Ícaro se le conocía como el jugador de la zurda dorada. Claro. Según los datos de la Santa Wikipedia. Sí, exactamente. Oh, Wikipedia. Todo, ahí sobre todo se veía algo que le pasó a un jugador brasileño. Que si mal no recuerdo era este... Hablaban de Zico, hablaban de Leonardo, creo que era el nombre del jugador brasileño, sí. Inspirado en la historia, que tenía tanta fuerza al patear, que se movía todo su cuerpo al hacer un disparo, entonces no había colocación y la pelota se volaba, y nunca hacía un gol. Y hasta que él ya aprenda a manejar el no pegarle con tanta fuerza y todo. La serie es muy buena, súper recomendada, aunque los equipos originales. La historia es atrapante porque gira en torno al Mundial Francia 98, que justamente se dio en ese tiempo, ¿no? ¿Otra serie? ¿Qué más nos puedes decir? Creo que no hay nada más, casi no hay datos de gol. Claro, o sea, es muy poco. En Wild Striker creo que hay un poquito más. De Wild Striker había un poco más, pero ya se ve. Sí, las series de fútbol, sobre todo yo tengo que ver que tienen casi... Tratan de seguir a la serie más máxima de todas. Estamos hablando de Supercampeones. ¿Algo nos quiere decir, Minato? Bueno, ayer mientras estaba en el Facebook, unos amigos me recomendaron que vea Galactic Football. Galactic Football. No, pero no, esa serie sí es muy buena. Sí, más o menos. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Pero no te escuché. Eso no es anime, pero es muy buena. No es anime, pero es muy buena. Pasa en el canal... ¿Cuál TV? Ya. De esto que... El aliento de Aquilia y... Sí, ese es el anime. No es anime. Bueno, anime. Sí, algo así. No, tirado. Recuerden que hay algunos estilos de dibujo muy parecidos al anime que vienen de Francia. Sí, y ese es justamente el estilo que utilizan ellos. Takumi, creo que lo has visto. ¿Algo quiere decir Takumi? Takumi. Yo sé que mires Pocoyo, pero no que mires ese. Pocoyo, acuérdalo de Pocoyo. Hasta Pocoyo está cierto, en serio. Pocoyo. No, serio? Galactic Football es mejor que Pocoyo, no compares eso con esto. Minato, bueno, tiene la Minato, no es medio raro, pero bueno. Bueno, ya basta. Bueno, dijiste que ibas a traer Pocoyo en anime. Bueno, es una serie que se la recomiendo, yo sí las he visto y es una serie muy buena, en la cual se ven imágenes computarizadas de los, por ejemplo, en las partes de los partidos se ve ese tipo de escenas. Se pueden ver buenas agresiones futbolísticas también. Y no son faltas, es lo mejor. Por lo que he visto, es un fútbol, sería del futuro. Bueno. Que juegan con aliens y cosas así. Bueno. Ese es muy buena serie, sí la he visto. Algunos capítulos salen con poder, los balones y todo. Claro. Pero yo creo que la gente está pidiendo musiquita. ¿Qué dice Sergio? ¿La gente pide musiquita? Sí, la gente está pidiendo música. De aquí, así que nos vamos con música y ahí venimos con Super Campeones. Ahora sí. Menato pide Beyblade. Ya después vamos con Beyblade. Al último, cuando ya se acabe el programa, ya estemos apagando las luces. Ahí lo compartimos con Beyblade. Larry Dream. ¿Por qué? Porque no se vayan. Si Beyblade es muy bueno, una muy buena serie. Algo dice. Oye, ¿qué pasó? El programa hecho por OAT. No voy a negar que sí he visto Beyblade. Oye, tú fuiste que escribió eso, Takumi. Tú escribiste eso, Takumi, por favor. ¿Quién creó el grupo? Tú. Tú lo creaste. Creé la página. Mentira, tú fuiste. Bueno, esta discusión la dejamos para después. Sí, nos vamos con una ronda de música y no se despeguen. No se despeguen, amigos Otaku Escucha, ya volvemos. Y más escena y más. Oh,

regreso. Recuerden que esto es Diotaku, hecho por Otaku, solamente para Otaku. Bueno, les voy a mandar un saludo para Carly Haruno. Haruno, sí. Haruno. Bueno, un saludo. Saluditos. Saludos. Muchos saludos, para mí. ¡Saludos! Bueno, saludos al cuadrado. Saludos, saludos para Mishu. Y si quieres puedes conectarte con nosotros vía Facebook. O vía búscanos, Skype. O vía Skype. Todo lo que hay. Búscanos en todo lo que haya. Nos puedes encontrar los locos. Bueno, a ti no, porque tú no tienes celulares. A ver, a ver. ¿Y desde cuándo Dios Taku tiene número celular? Teléfono también. Aquí hay como cinco. Sí. Aquí hay como cinco. Hay celulares disponibles para Dios Taku, hay muchos. Pero ese es de locutor. 0808-69058. El Leobito. Solo una 37. También tenemos 33, convencional, ya. Por favor, si quieren comunicarse con nosotros a teléfono convencional, 052-736-411, extensión 304. Esa es nuestra extensión también a nuestro teléfono convencional, si pueden comunicarse con nosotros. Ah, ¿qué está el número? Si no, 052-736-411, extensión 304. Ay, pero no es celular. Buah. No, ese es el número celular. Sí, ya es precioso. Suficiente con ese. Ándate por ahí a comer algo. Ya porque tú no tienes el teléfono. Bueno, vamos con lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Ahora sí nos toca con lo fuerte. Vamos a hablar de Beyblade. Con tu Beyblade. Vas a amargar la tarde por las puras, ¿no? Al último dejamos a Beyblade, si le vamos a hablar. ¿Qué Beyblade? Beyblade. Beyblade, por ejemplo. Beyblade. Pequeño sangrón. Si queda chance, hablamos de Beyblade. Bueno, vamos con supercampeones. Todos conocemos. O la mayoría de personas que han visto anime. ¿Anime? Sí, hemos empezado con supercampeones. O han visto supercampeones. O conocen de la serie, o por lo menos saben quién es Oliver Atom, ¿no? Bueno, esta serie viene desde mucho, mucho tiempo atrás. Para algunos amigos, si no conocen el origen de la serie real, es el siguiente. Se dice que en el año de 1989-90, mientras se estaba creando todo esto de la Liga de Japón y todo, ¿no? Se buscaba algo que fomentara a la gente a meterse al deporte, especialmente al fútbol, que era nuevo, ¿no? Y justamente sale uno de estos fanáticos del fútbol, salen esta gente que le gusta mucho la animación y se dan paseos por diferentes partes del mundo para conocer el fútbol. Es cierto, amigos, aquí por lo menos en Diotaku, y yo he leído mucho acerca de esto, muchas técnicas de fútbol que ustedes algunos consideran, bueno, eso nunca lo han visto, equivocado. Haraksha Sashin, que si no me equivoco el nombre, es el arquero ruso, también llamado la Araña Negra. Él es el arquero en el cual se inspiró el personaje de Richard Tex-Tex. Esas voladas de arco a arco sí existieron, sí lo hacía de esa manera. Parecía Superman. No, volaba de arco a arco. O sea, ¿y usaba las técnicas de karate? No precisamente utilizaba técnicas de karate, pero era algo sí, muy similar. El salto sí era el mismo. Era algo muy similar. Él se reclinaba hacia una esquina y saltaba a la otra. Quisiera poder hacer eso. Pero estás muy gordo. Uy, te dijeron gordo. No puedo ni jugar. Oye, cállate, el sujeto es cualidad. Es por eso. Ya, él es, ya está como Harold. No soy él gordo, es conocido como la Araña Negra. Como también se le dijo en algún capítulo a Richard. Es muy bueno estos personajes. Y todo esto, amigos, si no lo saben, es basado en jugadores reales. Son técnicas reales. No sé, Sergio, si conozcan ustedes, compañeros, o algún amigo Taku, que Supercampeones en la versión J se la prohibió en algunos países porque estaba justamente en los dribbling, o sea, movimientos argentinos y brasileños. Ah, y no sé, no, claro, me lo sabía. No, sí. Por ejemplo, la versión J, ¿tú lograste ver la versión J de Supercampeones? No me la logré ver. ¿Para qué te voy a mentir? Mira, está doblada. Esa versión está doblada. No la logré ver. Pero resulta que esa serie de cierta forma tuvo una censura porque se veía justamente como se tenían que ver las técnicas de fútbol. Todo lo que es, por ejemplo, mucha gente desconoce que el tiro del halcón es un tiro que nació en Argentina, que era un tiro que hacía un jugador de Argentina, no recuerdo ahorita el nombre. El tiro del águila, que es diferente al halcón, no es lo mismo, por si acaso. Sí, son distintos. El tiro del halcón va bien esquinado hacia una de las esquinas, la derecha o la izquierda. Y el tiro del halcón generalmente va a un ángulo superior, elevándose. son tiros reales. Y aparte, algunos jugadores fueron tomados de... Algunos movimientos fueron tomados de jugadores reales como Maradona, Kempes, Schneider, Schumacher, el arquero alemán. ¿Se acuerdan el arquero alemán de Supercampeones, Road Tokyo? Sí. Ya, ese es el mejor arquero que ha existido, que se llama Schumacher, que es un arquero alemán. Esto es unas cuantas cositas que yo les puedo decir, pero cuéntanos más, Sergio. Bueno, en realidad... Interesante. Bueno, para... Sí, bastante. Para ciertos datos de Captain Tsubasa, esta serie nació en el anime en el 10 de octubre de 1983. Fue su primer descento. ¿En manga o anime? ¿En serio? 10 de octubre de 1983 fue el primero de 128 episodios. Estamos hablando de la serie viejita. Ah, no, la primerita. Ya, sí, no. la serie viejita. La viejita, la que demoraba... 90 minutos de partido eran un mes. Sí, un mes. Ya, un año. O un año, o sea, estamos hablando de la serie viejita, ¿no? ¿Mande? En esos 128 episodios consumieron 5 partidas. Posiblemente. el Newpee simplemente sí, se regalaron ahí. Ahí nada más. Entonces, empezó el 10 de octubre de 1983. Yo tendría a lo mejor unos 3 añitos, tal vez. Y se terminó de emitir el 27 de marzo de 1986. Y en cambio, en el caso del manga, la primera edición fue en 1981 y en 1988 la edición número 22 con 37 volúmenes. ¿Ya? El anime estuvo dirigido por Isamu Imakake y estuvo transmitida por TV Tokyo allá en Japón. ¿Sí? Bendito sea la Wikipedia, ¿no? En cambio, bien Wikipedia, te amamos. Sí, Wikipedia, we love you. Hay chintero Wikipedia. Sí, hay chintero. Ah, entonces, bueno, en cambio, en el caso Road to 2002, Golden 23, ya fueron otros mangas y otras ediciones de Supercampeones que se hicieron. Pero bueno, todo el mundo conoce aquí al querido Supercampeones y justamente al famoso Oliver Atom. Sí, también existe varias versiones de Supercampeones. La primera es la original, sí, la segunda es J, sí. La tercera es Road Tokyo 2002. No, primero tiene Saga World Yacht. Saga World, pero esa es muy cortita. Yo, es súper corta, son 18 volúmenes nada más, eso fue solo. Yo no, manga. O sea, yo no considero de 18 episodios una temporada. No, o sea, no, pero eso no, esos son 18 volúmenes de manga. ¿Manga? Sí, solo manga. Pero no está compaginado en el anime? No, está dentro del anime, sí. ¿Está dentro del anime? Sí, y aquí estamos hablando cronológicamente, ¿no? En el 94, en cambio, salió Holland Youth, que solamente fue un episodio, fue una especie de ova. Tal creo que es una ova. Sí, es una ova. Uh-huh. Es una ova. De ahí salió Road to 2002, Japón, Corea. Exactamente, son 15 volúmenes que salieron en el 2001 hasta el 2004. Eso fue un manga. Y el anime, que es, en cambio, lo hizo la cadena Madhouse. Sí. El estudio Madhouse y transmitido por Animax y por Teletón. ¿Sabes, Sergio? Otra de las curiosidades dentro de Capitán Tsubasa es que apenas al capítulo 5 lo vio Adidas y se enamoró de ese anime. Obviamente, y Adidas le Adidas, plata. Por ejemplo, yo recuerdo tanto que cuando comencé a ver Supercampeones, ese opening que estaba anteriormente al de Digimon. Deja ver si lo encuentro. Ya, Supercampeones en español, que lo canta Ricardo Silva, que sí, por cierto vamos a intentar tenerlo aquí en Diotaku. Ya. En los primeros episodios, Benji tapa con una gorra roja sin ningún símbolo en la cabeza. Es verdad, yo sí me recuerdo. ¿Ya? Ningún símbolo. Al capítulo 5 sale con el Adidas Classic. Claro. Y desde ahí comenzó a aparecer la marca Adidas dentro de la serie. Marca que se patentó y que se fue de largo. Y es la única, es una de las pocas marcas que se metió de lleno en el anime. Bueno, ¿tienes la musiquita? Creo que sí, espérate. Por aquí a lo ver, encuentro. Cargando. Tic, tic, tic, tic. Ahí está. Esa es. Imaginan por guapo. Sí, continuemos con el tema. ¿Hasta Takumi? Esa fue la versión, el opening original. Creo que este es el opening en Japón, ¿no? Creo. Amén a Takumi. No, que amén. No. No soples, oye. Sí. Bueno, lo que recordamos en la serie son los tiros con chanfle. Esta música sí me gusta. Roberto, sí. Que era el padrastro de Oliver. Los bonitos actos de circo de los hermanos Corioto. Sí. Ah, no, eso es increíble. Hágame el favor. Yo solo me acuerdo del tiro gemelo, que los dos balones al mismo tiempo. Sí. Creo que fue el único capítulo que me miré. ¿Cuál? Bueno, los dos patean el balón al mismo tiempo. El balón de los hermanos Corioto. El tiro, no, el tiro maravilla de Oliver con Tom Misaki. La combinación dorada era mucho. El eterno sufrimiento de Tom Misaki. Me acuerdo que nosotros de pelado fregábamos que Tom y Oliver eran Ya hoy. Ya, bueno, ya. Eran así una combinación Takumi Soul. Sí, con Sol. ¿Por qué no dice Takumi y Minato? Oye, tal vez ahí puedo estar aceptando, pero no con Sol. Toma, toma, si ve a ti. No, no, yo paso. Las combinaciones de supercampeones también se hicieron un clásico, ¿no? Y sobre todo yo creo que el equipo que llegó más a ser conocido es el Newpi. Sí, el que Newpi tiene más suerte de todos, ¿no? Así es, ese es el. Y mira que al comienzo no era nada porque antes era el San Francisco con Benji. Ajá, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, sí me recuerdo, sí, que era que dizque el San Francisco era el mejor equipo, pero después apareció el Newpi, que llegó Oliver contra un grupo de muchachillos que daban asco. El único que sabía jugar fútbol. Claro, ahí llegó Roberto y los entrenó. Sí, claro, muy bueno. Y esto es en las dos versiones, tanto el original como el que salió después. El que salió, a ver, déjeme recordar. Tú tienes el nombre, por si acaso, Sergio. Fue en italiano la mayoría de los episodios que lo traducieron al español. Y fue muy buena la serie. Sí, fue justamente. ¿Qué tienes por ahí? Creo que este es el. Estoy buscando es la cancioncita vieja esa. Ah, yeah. Supercampeones. Bueno, también fue bacán cuando se fue. Esa es. Todos recordamos este Open. Todos recordamos este Open. Muchos goles para anotar. Hágame el favor. Ese es el señor Ricardo Silva, el que la canta. Silva, así es. Todos recordamos este bendito Open. 4 de la tarde. Todo el mundo encaletado. Sí, yo estaba viendo Supercampeones, yo peleaba. Era cadena nacional. A las 4 de la tarde no había ni un alma en la calle. Sí. Simón, después de las 4 de la tarde era todo el mundo a pelotear. Era todo el mundo se creía. Todo el mundo se creía. De chiquito yo me creía que... Todos se creían Oliver. Simón. Benji, para mí siempre fue la inspiración de Benji Price. Era más que la cadena del presidente. Sí. Ah, no, obviamente. Pues, las cadenas de Correa son caca para él. No quiero seguir el presidente, no me censuro. Yo veo sus cadenas, presidente. Yo también las veo. Yo me las vi. Y me gustaron los viejitos que estuvieron haciendo chistes ahí. Incluso lo grabé. Ah, sí. Bueno, pero aquí sabemos que la cadena Otaku es Di Otaku, así es, amigo. Eso es en la tarde, en la mañana veo Correa. Bueno, chicos, también les quiero decir que en esta serie salen los antagonistas al comienzo que luego se convierten en amigos. Yuga. Claro, ¿quién nos recuerda? ¿Quién no se acuerda? ¿Saben? Ustedes vieron las evoluciones máximas del tiro, por ejemplo, yo sé cuál es la máxima evolución, pero si el alguien tiro me dice. El tiro del gatito. El tiro del gatito. El tiro eléctrico. Primero era tiro con potencia. Sí, después con potencia. Después tiro del tigre. Después tiro del tigre. Tiro del dragón y tiro del rayo. Sí. No, la tormenta, supuestamente. O la tormenta. Es que ya lo alcanza en Italia. Por si acaso, amigos, si no lo saben, tanta importancia le dieron a Hyuga que le dieron un manga propio. De hecho, hay una serie que se llama Supercampeones, pero es solo en torno a Hyuga. Ah, sí. En la liga italiana. Esa sí la liga. Aunque ustedes no lo crean, Hyuga queda campeón con el Piamonte, que todos, o la mayoría no, que no lo conoce, el Piamonte es la ciudad que está cerca de Turín, en Italia, que viene a ser la Juventus de Turín, un equipo muy famoso en Italia, y él queda campeón. Y de hecho, Oliver, la versión que vimos en Road Tokyo, él va al Barcelona de España. Pero en la versión de italiana, él va a jugar primero al equipo más, digamos, no tan conocido en Italia, el Parma. Sí, va al Parma. Y después el Parma va al Inter. Va al Inter de Milán. Justamente juega con Ichigaki, creo que se llama. Con el que juega el partido con Holanda, el que mete el gol. Ichigaki. Sí. Ichigaki es la cosa. Shingo Ichigaki. Ichigaki, perdón. También cuando jugó en el Cataluña. ¿El Cataluña es el Barcelona? Claro. Lo que pasa es que, como ya le dijimos, no compraron los derechos. Y como no estaba una grande como Sony, aparte ellos tienen un contrato inmenso. Pues imagínense cuántos millones han ganado con Adidas. Claro, y ellos tienen las dos marcas de Adidas, tanto Adidas Classic como Adidas el modelo. Recuerden que esta serie también le hizo tributo a uno de los grandes jugadores de fútbol, como Maradona. Claro, lo hizo dibujo y se lo llamó Díaz. Sí, lo hizo pasar como Díaz. Y se graficó toda la técnica del fútbol, de los movimientos de este jugador argentino en esta serie. Al igual que las técnicas que tenía Pelé y tenía Zico. Que fueron, por ejemplo, Santana, el Zico. Sí, Santana. Santana, el Zico. Me gustaba el giro que hacía Santana. Como exactamente ese giro sí existe, chicos. El giro de Santana, levantar la pelota hacia adelante. Muy antigua esa jugada, ya no se las ve. De hecho, la retención de balón está prohibido en el fútbol. Algunos desconocen eso, pero ya no se puede hacer esas fintas, antes sí. Por ejemplo, la que hacía Ronaldo con el balón y se levantaba, era una finta real. Todo eso, aunque usted no lo crea. La de los hermanos Coyotes, sabía Sergio, que la aplicó un equipo en China. ¿Esas acrobacias? Sí. Ya, sí, te cuento. Hay un video de China jugando con Eslovaquia. Y justamente en este video se ve que los chinos saltan, uno apoya el pie en el otro y patean. Y meten el gol. Déjate de que... Y esas sí no me las quiero. Son técnicas reales. Pero lastimosamente no se repitieron otra vez porque obviamente lo base así. Tienes que ser preciso para hacerlo. No, hay que ser si no le pegas al aire o al suelo. Pero de ahí, por ejemplo, patazos potentes sí hay. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿te acuerdas? No sé si se recuerdan algunos de Roberto Carlos. Sí. Que es el único que dicen que tuvo tanta potencia para justamente romper mallas y romperle, inclusive dislocarle el brazo a un jugador de fútbol. Es algo que se ve, por ejemplo, que Hyuga lo hace. Hyuga patea y no sé si es Bruce, no recuerdo, alguien se cruza y le disloca el brazo justamente. No fue Bruce, fue otro masito. No fue Oliver, a Oliver creo. A Oliver. Sí, que le desgarra el hombro. Claro, sí, le firmaban. No. La garra del tigre. Pero el que más, mi jugador favorito, no sé, cada uno debe tener uno, ¿no? Pero a mí era Benji Price. Y es el mejor arquero. Y algo que lo voy a decir ahorita, Alex Crockett es el arquero más malo de la serie. Por Dios, y en el videojuego juega duro. Así en el juego tú lo ponías a, creo que te clavaban 3 goles. Lo ponías a Benji, ni uno ganaba. Pobrecito. Yo cómo sufrí para pasar el Supercampeones que salió para CNES. ¿Cómo lo disfruté? Es mejor. Se lo recomiendo a todos. Bueno, para el Super NES, hablando de los videojuegos que salieron para Super NES, salieron tres versiones. Captain Tsubasa 4, Captain Tsubasa 5 y el 3. Y el 3 también, sí. Captain Tsubasa 3 es recomendable. El 3 fue el que todos jugábamos. Todos jugamos ese. El mejor jugador de la serie. Takumi. Para mí, el mejor jugador. No, Takumi no. Takumi no. Yo sí sé jugar pelota, el otro día me enseñaron en el jueves. ¿Cómo diga Takumi? Metí 3 goles el jueves, en serio. Pregúntenle a Minato. No, seguro, ¿cierto, Minato? No, nos fuimos a jugar con los muchachos al campo. Hizo 3 goles porque el arco estaba solo. Y uno, pero los hice, que es lo que importa. Y uno solito y lo lanzó hacia el lado. Fue la primera vez que jugué pelota en mi vida y hice 3 goles. Hice 3 goles. Por si acaso no fueron en el arco contrario. No fueron. Había un jugador que tuvo que retirarse y después hacerse asistente de director. Ah, ya. Ah, este. Andy Johnson. Sí. Andy Johnson. Para mí es mi jugador favorito. Era mejor que... Sí, mejor que... Sí, sí. Era el insufrible. Que Tom. Mira, Sergio, y toman una temática del fútbol. Los problemas de corazón que sufren los jugadores en la vida real. Ese fue mi jugador favorito de toda la serie. Ese no era el que la amiga, hermano, sé qué, le dijo a Oliver que lo deje ganar. Exactamente. Sí. Ah, ya. Qué miércoles, sí me he visto supercampeón. Hombre, qué... Aquí está más que ver entonces. No ha visto, no tiene infancia. Simón, no ha tenido infancia. Bueno, mira como el rap. ¿Cuál es el favorito de Minato? Bueno, a mí me gustaba cuando Oliver y Tom. ¿Te gustaba Oliver? Ya, pues. Pero nada más esto, Minato. No, pues está hablando de un solo jugador, pues no dos. Ya, bueno, me gustaba. ¿Qué le gusta de a dos? Estaban dos. La fuerza que lo metían. Pero Hyuga era pobrecito, frustrado. Siempre quería quedar campeón. El pobrecito era todo. En la versión del manga, amigos, si no lo saben, se enfrentan Hyuga, Snyder y un equipazo. Y les gana Oliver con un pase, si mal no recuerdo, a Armand. Sí. Que jugaba en el equipo. Que en el caso de Oliver, hasta cierto punto caía chancho. Sí, ya caía chancho. Él es la bestia. Si ese equipo no existe. Eso creo que es lo malo de casi todos los animes deportivos. Que siempre tiene que haber una estrella. O sea, chútica, no puede haber nadie más, sino que sin ese man el equipo vale 3 atados. No, ¿sabes qué? Tanto así es que en el videojuego, ¿sabes qué? Me encuentro algo medio raro. En Supercampeones 3, el videojuego, tú podías sacar a todo el equipo menos a un jugador, Tom Isaki, y hasta lo podías banquear a Oliver. Sí, pero así. Bueno, ya, pues que todo el mundo está basqueado pues de tanto Oliver en el anime que ¿sabes ya qué? En el videojuego tiene no que hacerse realidad. No lo puse. Y valió pipi el no juego. No lo pongo porque... Oliver se lesiona demasiado. Sí, y se cansa muy rápido. Es el jugador, es el caso, por ejemplo, que le pasó a Ronaldo, jugador de cristal. Ronaldo. Sí, claro, un jugador de cristal porque Oliver tiene una lesión en el hombro. Se lesiona mucho. Una en la rodilla. Bueno, cuéntanos, tú, Vito, ¿cuál es tu jugador favorito en Supercampeones? ¿Cómo se llama este? También era Oliver también. ¿Cuánto se metió Oliver? Porque a Oliver siempre lo detesté. Están enamorados ustedes de Oliver, que a todo el mundo le gusta Oliver. No, siempre lo detesté. ¿Qué dice, voto por este Yuga? Escucha, Sergio, ¿cuáles eran sus jugadores favoritos por ahí? Bueno, no sé, hasta ahorita ningún radioescucha me dice. Pregúntale. Por favor, pregunta abierta para nuestros radioescuchas que están en el Facebook. ¿Cuál era su jugador favorito de la serie Supercampeones? Remitiéndonos un poco todavía al asunto de videojuego, la versión 3 y 4 de Captain Tsubasa eran las versiones que tú cogías y tenías al jugador ahí en la pantalla grandota, sí, y que prácticamente toda la táctica la manejabas en el mapa de la cancha abajo. Sí. Pero el problema fue cuando Supercampeones 5, la versión 5, ya en cambio era con los muñequitos tipo Superstar Soccer. Ahí era cagado jugar. Era turbo adaptarse a esa modalidad. Se veían nuevos tiros. Eso sí, eso sí. Yo me aguanté todo ese horrible diseño a plano, sí, porque es plano así. Pero era chévere. Por ver los disparos. Es que yo quería ver los disparos, por ejemplo, del enemigo, porque ahí aparece otro rival de Oliver, que es el real, que se llama Ishigaki, que... No, es que... Shinju, no recuerdo bien el nombre. Era medio raro. Era muy parecido a Oliver y jugaba en el Milan. Y resulta que él era un japonés que como no quiso jugar en Japón, se fue a vivir a Italia. Se nacionalizó italiano. Y él era campeón con la selección italiana. Claro. Y era muy difícil ganarle en el 5. Muy difícil. Me costó más de dos veces repetir el juego para poder pasarle. Sí, es bastante bien. Algo nos cuenta Minato. Bueno, una pregunta. Yo nunca me vi el final y en realidad Oliver le hizo a Patch. Yo no sé. Sergio. Qué enfermo. Yo sé una cosa. No, pues sí, se ha enamorado. Nunca. Claro, pues esa es una de las grandes inquietudes de todos los otakus. Bueno, que chicos, vimos Supercampeones, ¿eh? Yo se las digo ahorita. ¿Le hizo o no le hizo? Supercampeones Jota. Se ve la boda de Oliver con Pato. ¡Ya era hora! Sí, se casaron. Por cierto, Pato se transforma en una de las mejores asistentes del mundo. Porque es la única que le cura cuando a Oliver le lesionan la rodilla. Claro. Porque esa es otra lesión que él tiene. Ella le cura la lesión. Ella le ayuda a curar. Es la única que le aprende tratamiento a un médico alemán que estaba justamente con Benji. Y le aprende esa técnica para curarlo. Esa es la mejor. Se casan en Hawái. Y las bodas en Hawái. Yanela dice, nunca entendí cómo jugar Supercampeón. Mira, Yanela, a ver, tírale un banco para la caja, ya están molestando. La verdad. Anime que... Chala, un nuevo mundo. ¿Qué dice Anime Chala? ¿Qué dice Anime Chala? No estoy leyendo a la gente que me escribe en el Facebook. Ah, bueno, un saludo para Anime Chala. Sí, saludo. Otra vez, ya es la cuarta vez que te mandan saludos, hermano. Pero aquí falta alguien que no ha hablado. Bueno. Tú, Soul, cuéntanos, ¿cuál es tu jugador favorito? No hemos hablado. Bueno, es que no me han preguntado. A Leo tampoco te lo he preguntado, pero es porque está... No es nada que te pregunto, solamente habla. Quítale el micrófono a Robbie y habla. No. Así es tipo Takumi, tipo mangajo. Así que viene y te arrancha el micrófono y comienza a hablar. Mangajo. No. Sí tengo un propio micrófono. No tengo que estarlo peleando. Bueno, la verdad, no me gusta mucho de coincidir con Kai, ¿sí? Pero también mi jugador favorito era Benji Price. ¿Y ahí? ¿Y ya? ¿Por qué? Bueno, seguimos hablando de Supercampeones luego del siguiente este bloque de música. Ya la gente no está pidiendo música. Así que quiero Candy Baby. Ya, sí. Ahí está. Bueno, ¡chico! Seguimos con más Supercampeones, chicos. Sí, seguimos con más. Sí, amigos, no y se vamos a poner una música. No se vayan, no que se va. Después de Supercampeones comenzamos con Beyblade. Si usted se va, Beyblade. Sí, al último, ya cuando estuvimos apagando las luces, ya... Se desconecten los micrófonos. Vamos con Pocoyo. Pocoyo. Si se va, tabla. Si hablamos más de... Ventanita, tabla. ¿Qué más? Bueno, el asunto es que si hace cualquier cosa, menos quedarse en la sintonía de Otaku, tabla. Esto es de Otaku, hecho por Otaku, solamente por Otaku. Ya volvemos. Hecho por Otaku. Thank you. 風に乗って どこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる既存的なやら何が wow, wow, wow, wow, wow この街に聞くのだろうだけど wow, wow, wow, wow, wow, wow 期待してても仕方ない向けたいな夢の後のやるせないのだけじゃそうさ常識外れも悪くはないから清掃なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ Oh my love

muchas gracias por escucharnos a todos nuestros amigos en el Facebook. Esto es Bio Otaku, hecho por Otaku, solamente para otakus. Y estamos en el último. A menos que quieran que el programa se alargue, no, manden un par de mensajitos. Entonces, bueno, este es el último bloque del programa, así que nos seguimos. Si quieren, ya me queda aquí, no se preocupen. A ver, está tú, dices. Bueno, si canta, si Sol, tú, canta. Si quieres, queda. Igualmente estás lejos. Sí, así. Te mataré en este ovito. Saludos para Chito. ¿Quién es Chito? ¿Oh? No sé quién es Chito. ¡Nani! Pero me suena ya, Chito. Saludos para Chito. Me suena Chito y me daba ganas de comer Chito. Oh. Sí, estoy comiendo papitas. Estoy comiendo un golpe. Tengo una funda enorme de golpe, mira. Bueno, escucha. Ah, ¿comiendo solo o no? Bueno. Mando un chiche de ratoncito. Ya, no estoy masticando ese. Oye, chico, ya se dará hambre. Bueno, mando un saludo para Yanela Minda. Sí, saludos para Yanela. ¡Yanela! ¡Saludos! ¡Yanela! ¿Eres loco? ¡Saludos! ¡Chocolate! ¡Choco! ¡Queremos chocolate! ¡Choco adicto! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Saludos para Miku. Saludos para Miku. ¿Dónde está Miku? No sé dónde está Miku. Ah, no, Miku dice. Sí, Miku. Saludos para Miku. Oye. Miku, ¿qué se podría poder estar? Bueno, vemos que el espacio publicitario ahora le toca a Soul. Vamos a ver, haz algo, Soul. A ver, bueno, aprovechando que este es nuestro último bloque, los invitamos a todos nuestros amigos otakus de la provincia del Río y provincias aledañas. Provincia del Río. Provincia de los Ríos. Río. Los ríos. Dale un latigazo por... Ni siquiera sabe dónde vive. Dale un latigazo. La provincia del... Ya, bueno, ya. A ver, ya. Sí, uno de estos así. Ustedes... ¡No! ¡No! Y más, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Te merece un Shinigami Shock? ¿Por dónde está? Sí, está. ¡Rayos, duele! Te dieron con todo. Bueno, ya cállate y sigue. Bueno, ya, ahora sí, nuevamente. Es que no dejan desarrollar el talento nacional. Bueno. Nombre talento. No sé, pero se está saliendo del tema y... Estoy en desarrollo, dije. No soy todavía. Ya, desarrollo. Bueno, ya, ahora sí. Aprovechando el último bloque de nuestro programa. Takumi. Takumi, ¿hasta cuándo? Por favor, Takumi. Bueno, ahora sí. A todos nuestros amigos. ¿Mané? Déjalo. No, a ver. Estamos pagando. Bueno, nadie cobra ya aquí. Ya está bien, Saul, ya, adelante, continúa. Bueno, conste que yo no dije que... Dale, Saul. Bueno, ahora sí. Invitamos a todos nuestros amigos otakus de la provincia de Los Ríos y sus provincias vecinas a que se unan a nuestro club, Ashita Kokoro, el mejor club de anime y único en la provincia de Los Ríos. Se encuentra ubicado en la ciudad de Babahoyo. Espero que nos visiten. Las reuniones son todos los domingos a las 2 de la tarde. ¡Ashita Kokoro! Tenemos un amplio local y... Sí, mucha disposición. Un amplio local. Sí. Tenemos todo un malecón para nosotros. Un malecón, ahí está. El grupo de desadaptados. Oye, no somos desadaptados y recuerda que tú eres parte de él. El grupo del personaje que todos lo miran. Haruka dice nosotros. Saludos a Britannia. Yes. ¡Saludos! Saludos a Britannia. Saludos. De parte de Haruka. ¿Por qué ven ya hoy? No ven ya hoy. Tú eres el que ve ya hoy. Sí, hay muchas imágenes. Britannia no es de ese anime ya hoy. ¿Cómo es que se llama este? Revisen el perfil de Takumi y verán sus imágenes. Y ahí descubrirán quién es Takumi en el fondo. Tengo imágenes. Tengo una imagen con un caballo. ¿Qué? Ya voy con caballo. ¡Qué feo! Bueno, antes que salgan del tema, volvamos a lo último que ya se hace. ¡Ashita Kokoro! Bueno, no se olviden de ingresar al club. No se olviden también de visitarnos. Tenemos Twitter, Facebook, tenemos todo eso. Así que. ¡Ashita Kokoro! Bueno, mensaje no publicitario XD. XD. Momento publicitario. XD. Patente pendiente, ¿no? Sí, Maya. Así que bueno, cualquiera sí, Maya te extrañamos, Maya. Sí, Maya, Maya, vuelve. Donde no. Sea que se haya ido, que vuelva. Te queremos, Maya, está, te queremos. Vamos afuera. Está en el más que cerquita de ahí, Maya de Quevedo. Maya. Bueno. Maya. Siguiendo con el tema, tenemos que ahora toca hablar de Supercampeones o Tsubasa Road Tokyo 2002, ¿no? Justamente esta serie se lanza con motivo de que ya venía el Mundial Corea y Japón 2002. Y como justamente los derechos del Mundial le pertenecían a Adidas, en casi todo, pues bueno, sacó a relucirlo. Y ahí sale, aunque ustedes no lo crean, yo vi el balón de fútbol del Mundial 2002 por primera vez en la serie. ¿Ya? En la serie por primera vez se lo vio. Sí, y lo único malo es que no se logró. ¿Saben cuánto pedían los informes oficiales a un dibujo animado? ¿Pueden creer? ¿Sabes cuánto le querían cobrar? ¿Cuánto? $500,000 por cada salida. ¿Por cada salida? Válgame, oh. Señor. Aunque estamos hablando de que el Imperio Supercampeón es un imperio de unos... Mueve bastante plata, pero 20 millones y más. Pero tampoco hay que ser exagerado. Claro, pero ellos le querían cobrar demasiado por tan solo exhibir la camiseta en un personaje animado. No, Barcelona estuvo a punto de pagarlo, pero se enteró que sea preciso, el Barcelona de España. Barcelona de España, sí. O sea, es que... ¡Barcelona de aquí! ¡Madre santa! ¡Barcelona de aquí! No hay dinero. O sea, no hablemos de eso. No tienen plata ni para contratar. A ver, ya, no hablen de eso, por favor, que hay bastantes fans barcelonistas y no querrán que te linchen saliendo de aquí del programa. Que me esperen, a mí no me interesa. Ya, chito. Pero Emelecito de corazón. Chito, sigamos. ¿Qué? Ah, Emelec, también tiremos el contra. Bueno, escuchen. No hablemos de eso. Real Madrid. Soy liguista. El equipo... No. Ya sé por qué Kaiser no quiere. El equipo español, el del Real Madrid, también se interesó, entonces Barcelona desistió y no pagó nada. Los derechos de esta serie son muy buenos y tanto así en esta se ve el avance y se ven las dos marcas. Benji aparece primero con Adidas Classic y luego con Adidas ya el nuevo modelo. Inclusive se lucieron haciendo los escenarios, dieron más dinero a Madhouse para que le metiera muchas ganas y sobre todo ya se contara la historia completa de Roberto, no, la eterna historia de Roberto. ¿Qué te parece, Sergio? Por ejemplo, esta... Muchos dijeron que fue remasterización. Para mí fue una temporada más. ¿Cuál? ¿La de la que se hicieron? Road to Tokyo 2002. Road to Tokyo. No, eso fue una temporada más. Eso fue una temporada más. Porque aunque muchos digan fue remasterización, algunos la vieron por primera vez en Road to Tokyo y realmente es muy bueno. Se vieron personajes nuevos o ya se vio esquematizado, por ejemplo, a Snyder. Se lo vio a los jugadores de Argentina, Díaz. Claro, se vio, o sea, a Pierre. A Santana. El Road to Tokyo coge cosas de la serie viejita. Aparte, Road Tokyo cogió jugadores originales y los llevó, pero no les puso nombre. O les inventó. Por ejemplo, Kluivert, Davis, jugadores de Holanda. Sí. Cogió a jugadores de Brasil como Rivaldo, que le dicen Rivao. Muchos cambios le hicieron. No le cambien mucho el nombre. Rivao, Rivaldo, Ronaldinho, todos esos jugadores lo cogieron. Y los llevaron a la serie, simplemente no le pusieron el nombre y lo cogieron, ¿no? Si no le dieron la facilidad para pagarlo, lo adaptaron. Aunque muchas veces hizo supercampeones esto. Por ejemplo, si muchos no lo saben, uno de los pocos defensas latinoamericanos que existe en la serie, pero que no se lo ve más que un capítulo en Tsubasa J, o Capitán Tsubasa J, es justamente Iván Córdoba, el defensa colombiano que juega en el Inter de Milán, que sí sale en la serie animada, y es uno de los pocos latinoamericanos que se le toma en cuenta. De ahí el resto no tiene poder. Es el único que tiene una técnica que es una resbalada muy parecida a la de Steve Hughes, que quita todos los balones. Y mientras tanto, los otros personajes de Sudamérica como que no tienen poder. Menos Brasil. Ese sí, Brasil está cargadito de todas las estrellas. En Brasil se ve a Pepe. Y lo raro es que, creo, si mal no recuerdo, en Real Tokio, ¿no? Sí, Pepe salió en Road to Tokio. Y luego aparece un Pepe en el Real Madrid. Ajá. Coincidencia, mucha, ¿no? Mucha coincidencia, ¿no? Qué raro. Qué raro, ¿no? Y jugando casi en la misma posición que juega el jugador original. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de Road to Tokio, tú, Minato? Bueno, Road to Tokio yo solamente me vi ciertos que otros capítulos. Era muy bueno y... Era muy bueno. Sí, era bueno. ¿Qué? Obito. Ay, Road to Tokio. Obito opinará más si fuera una versión hentai de... Bueno, si fuera Orgasmopolis. Orgasmopolis. Patente pendiente. ¿Cada vez y cuándo? El uniforme es asiento. Lo siento. Claro, pues el nombre no tiene derechos de autor, así que puedo usarlo como yo quiera. Pobrecito, ya está registrado. Sí. Saben que esta semana viendo Gore, traumándome, pensando que iba a hablar de Gore hoy día. Pobrecito. Lo publicamos en la... Qué pena, yo publiqué en el Facebook. Pero nadie me avisa. Bueno, es que tú tienes que pensar que yo pago todo el día en el Facebook, estoy pegado con tú. Estaba enojado porque no le hemos saludado hoy día. No te vayas a... He estado aquí con nosotros todo el programa. ¿Quiere que le mandemos algo? Takumi, ¿estabas viendo Ojo? ¿Qué? ¿Y qué pasó? Me vi Genocyber. Oye, tú dijiste que me vas a apretar ese... Ya. ¿Elfen Light? Sí. FN Live. Yo me la vi. Fue Checo Jaguave canta el ending. ¿Te viste Checo? ¡Sí, Checo! ¿Te viste Toco? A ver. No sé, me vi. A ver, espérate. Aquí los tengo descargados. En descargas están. ¡David McCray! Chikabane Jimea. Hay uno que se llama Ayakashi. Ayakashi. En Cyber. Y perdí el otro, me falta uno. ¿Te viste Shigurui? Mírate Devil May Cry, es muy bueno. Dokuro-chan. Zombie, Zombie Loa. Dokuro-chan es gore. Los Teletubbies. Te vi Zombie Loa, en Cyber y en Ayakashi. Oigan, Corewa Zombie. ¿Te viste Kurosuka? Eso no es gore, ¿no? Teletubbies. No, Zombie Loa es gore. Mírate, Zombie Loa es gore, sí, sí. Mírate Pocoyón, full gore. ¿Pocoyón qué? ¿Cuánto gore? Full gore. Parece mejor mírate los Teletubbies. Sí, es que a poco yo lo demandaron por 20 asesinatos consecutivos. Linky Winky. Linky Winky. Son gore también, hágame el favor. Son gore y ya hoy. Eso es hoy y Yuri. Horrenda fusión. Pero sí, vamos a retomar el tema del gore en algún momento. Cuando vuelva Maya. ¡Maya! Guardemos un minuto de silencio porque Maya no nos está escuchando. Sí. Retomemos el tiempo. Volvamos. Nos escupieron todito. Ay, los gemelos de Soul vuelan. Ya, yo ni siquiera hice. No. Ah, sí, volvamos bueno, al. Bueno, ya que estamos terminando con esto de la serie, hay muchas amigos que le podemos recomendar. Esta es la primera parte de este especial de deportes. Tendremos otra en la que nos enfocaremos a los deportes más extremos y otros que nos hemos saltado. Por ejemplo, no le hemos contado que también hay animes de natación. Ajá. Hay animes de ajedrez. Ajedrez, ¿te imaginas full, ver jugar full ajedrez? Acción. Full acción. Como la Gil para que se coma el caballo. Como en solamente que se parezca al ajedrez. Yu-Gi-Oh, ¿por qué no usan un arma en Yu-Gi-Oh? Oye, solamente que se parezca al ajedrez mágico de Harry Potter. Puchica, tal vez. Cuando lo pone y le hace. Ah, Simón. Ay, ¿cierto, no? Tú querías hablar de Beyblade. Habla. Beyblade. Rebocía. ¡Dragón! Te quedan 2 minutos para hablar de Beyblade. A ver, primeramente fue un comentario que ella dice. Y crece no sé con Beyblade. Se me cargan cada rato por el... no, ya, pero habla. Habla más grande. Bueno, lo que tengo que decir es que Beyblade me pareció una serie muy buena. Estaban los trompos y... Esos son trompos. Trompo. Pero yo... No, lo que más me gustaba de esa serie eran las narraciones en los combates. No sé ustedes. Lo más bacán el narrador, dice. Pero ve, yo no sé por qué Terror Kaiser es tan lamparoso que dice que yo le lloraba, le suplicaba que hablemos. Mira, si ya Sergio Tata se duerme por ese tema de Beyblade. No, Beyblade tiene muchos seguidores. Esa serie fue muy buena. En la que cuenta la historia de un joven llamado... ¿Cómo se llama el chamaco? Chamaco. Tyson se llama. Se llama Tyson. Ah, ese. Y su enemigo era Kai, el más bacán de todos, con su... ¡Pi! ¿Cómo se llama? Esta serie era... Bebé. Esta serie le gustaba... trajeron... Esta serie le gustaba mucho a Maya. Sí, a Maya. ¡Maya! Bueno, a mí también me gustaba, me levantaba la. En algún momento vamos a tocar Beyblade, pero no lo vamos a tocar como anime deportivo, sino como un anime comercial. Los sí. Famosos animes comerciales que vamos a tocar. Entre estos, lamentablemente, Yu-Gi-Oh. Como lo que le hicieron a Yu-Gi-Oh. ¿Por qué no usan un arma? Pokémon. Una pistola, algo. Pokémon. Tocaremos en algún momento esto, pero no se pierdan. La próxima semana especial de Lolita. ¡Sí! Ahorita sí, que hablamos Lolita. De los Beyblade. ¿Sabes qué? Me gusta la imagen que subió Rafico al grupo. Sí, está chévere. Bueno, justamente... Y vamos a comentar eso en este momento. La voy a sí, era vamos justamente a lo que había ocurrido con nuestra querida amiga. Déjeme, por favor, ajá. La noticia. Creo que lo publicaron en el de la estación. Totalmente en contra. Eso, ¿no? ¿O en el grupo? Se lo publicó. En el grupo está. En el grupo está, ¿no? Sí. Es para así es, leer textualmente no. O dar algún resumen. Ahí está, Gemini Pantojaibe. Sí, Pantojaibe. Discriminación en el molde del sol. Bueno, ¿puedes comentar algo, Roca? Sí, podemos. Lo va a leer Sergio. ¿Alguien tiene el derecho? Ya. Gracias, Takumi. Arigato gozaimas. Un der not para que los maten. El asunto es lo que ocurrió fue lo siguiente. Sí es. Me estaban contando que este de aquí, ni siquiera en Guayaquil, los otros grupos le han dado un poco de importancia, pero sí es bastante, bastante complicado. Dicen lo siguiente, textualmente voy a leer el relato de nuestra querida amiga. Dice, quiero expresar mi conformidad e indignación acerca de sus políticas en el centro comercial. Pues las normas generalizan y provocan una discriminación hacia la libertad de expresión de grupos de jóvenes, aunque estos apliquen buenas normas de conducta. El día de ayer, o sea, hace algunas semanas atrás, como muchos sábados... El sábado 26. Sábado 26 de febrero, un día antes de mi cumpleaños. Vestí como a mí me gusta, o sea, esta chica, ¿no? Dice, como se siente, ella es como se siente así, vestida normalmente. Bueno, el asunto es que se fueron a tomar té, fueron a tomar pastel en Sweden Coffee y luego se dirigieron al Loro Park. Los chicos, los cuales eran amigos o conocidos de una de las chicas, se unieron también al grupo y también, bueno, crearon una aglomeración tal vez innecesaria de personas que, por supuesto, también se los dijo, pero fue inútil. En ese aspecto, ella admite que, que eso se vio mal y estuvo fuera de las normas regulares y aceptables dentro de un centro comercial. Sin embargo, al salir del Europark, cuando se acercó a un espejo para arreglarse, un supervisor detuvo a una de las compañeras y le preguntó qué pasaba, y él contestó diciendo, no pueden estar vestidas así en el mall. De inmediato se sorprendió a la chica, y otras veces han ido vestidas así y nunca les habían llamado la atención. Y le preguntó por qué, le contestó diciendo, esas son las políticas del Mall del Sol. En lo que ella respecta, entonces, esa política es discriminativa contra cualquier joven que no tenga gustos comunes en esta sociedad. Así que, obviamente, para resumir, el estilo que utiliza nuestra querida amiga, no sé, no recuerdo el nombre, por favor, si me lo recuerdas, Takumi. Gemini Pantone Highway. Ya, entonces ella, el estilo que ella estaba utilizando en ese momento era el estilo Lolita, ¿sí? Tipo Lolidol, pero se viste como muñequita. O sea, para quienes puedan visualizar un poquito en su cabecita, se viste como muñequita. Son como muñequitas. Entonces, se visten de esa manera. Y eso definitivamente fue discriminatorio. Porque uno puede entrar a un mall vestido de la manera que uno se le ocurra. ¿Sí? O sea, uno puede entrar y estar ahí, obviamente, supuestamente en libertad de expresión. Porque apelamos a ese derecho. Y eso pues es inviolable. O sea, no estaba haciendo daño a nadie, que yo sepa. No entró con un arma a robarle al público. No entró de forma escandalosa a armar alboroto. Su único pecado, entre comillas, fue entrar vestida así. O sea, ¿cuál es el problema? Personalmente, yo sí rechazo de manera contundente esta actitud de parte de los guardias y de los operadores del Mall del Sol. Porque no es esa la manera. No es esa la manera de coartar una forma de expresión a chicos que de ya pasan sanos. O sea, no tienen nada de malo. A alguien tal vez que vaya vestido como... Y sin ánimo de ofender y respetando los gustos de todo el mundo. Si alguien va vestido con su estilo bling bling y yo-yo, a ese sí no le para bola. Y ese sí puede ser ladrón. Es cierto. Ese sí puede ser ladrón porque puede tener en esos pantalones que ya mismo se les caen a las rodillas, pueden traer armas. Y pueden robarle a la gente. Pero en cambio, ¿qué hacían estas chicas? No hacían nada. O sea, estaban vestidas como ellas creían que era normal estar vestido. Y está bien. O sea, que si nosotros ahora, los de Diotaku, nos vamos en un cosplay general al Mall del Sol, también nos sacan cuete. No nos dejan entrar. Así no es. Nos dejan entrar. Totalmente. Ni al mall ni al malecón se puede entrar. Ni al mall ni al malecón nos podemos entrar así, ni siquiera cosplayados. Peor es San Marino. Peor. ¿Qué es eso? Eso fue una tontería inmensa, porque de hecho en el mall hay mucha aglomeración de otakus y debió haber habido más apoyo aparte también de las demás personas de Guayaquil, porque en el mall se hace un tumulto, los otakus hay bastante. Claro, hay bastante. Hay cartas de Yugi en las cuales las vendedoras están vestidas. Están vestidas de muchas veces. Yo he comprado ahí, yo he estado ahí y yo he visto incluso en la sala de juegos la cantidad de otakus que se puede encontrar. Y vas a estar corriendo a todos los otakus. Solo porque se visten raro. Y no es raro, simplemente, porque eso es simplemente una forma de expresión, de vestirse. Es verdad, bueno, vestido. Ahora que yo vaya con un vestido. De aquí a mañana que yo voy con un vestido y dicen, ah, no, este es gay, lo dejo nomás pasar. No, la verdad sí. Como es negro. No, dejando la broma. Dejando la broma a un lado, de verdad. Estamos totalmente en desacuerdo con eso. A mi parecer, yo pienso que las chicas así vestidas de Lolita se las ve lindas. Sí. No sé por qué esa indiscriminación. Nosotros tenemos la foto aquí que ella la subió y se las ¿sí? ve bastante kawaii. Vestidas así son kawaii. Son lindas. Vamos a vestir a Sol de Kodan allá para el plus. Es verdad, qué coraje, ¿no? Deberían antes fomentar esto, deberían apoyar. Hay que decir algo. Escucha, aquí nosotros como comunicadores tenemos el derecho de expresión de todos nosotros. Todos los otakutas. Estamos en recontra, eso estuvo recontra que mal, eso es denigrar a la persona. Se está atentando con las leyes, se está atentando a la gente. Disculpen si nos ponemos serios, pero la verdad nos molesta. Esto no se debe de... Así es, y con eso no solo van en contra con las personas solo con nosotros aparte, los otakus aparte, de ahí. Aparte son chicas, y la forma que la trataron, porque yo he leído toda la carta, es inclusive tratándolas de criminales y diciéndoles no van a regresar hasta que vengan bien vestidas. Como diciéndole que están locas, están mal vestidas y todas las demás cosas. Me parece muy mala esa actuación. ¿Cómo será? ¿A qué se referirá con bien vestida? O sea, eso es algo bastante relativo. O sea, el ir bien vestido es algo relativo, no tiene nada de... Mira, porque que no yo sepa, yo me pongo los pantalones bien. Mira, pues claro, yo me puedo ir con los zapatos bien atados y estoy bien vestido. Por claro. ejemplo, Sergio, yo te pongo a cotación algo. Una famosísima que le encanta el estilo Lolita. La embajadora. Lady Gaga, ah. ¿Verdad? Le encanta el estilo Lolita. ¿Ya hay alguien le dice algo? Nada. ¿No? ¿Por qué metes la idea en esto, en serio? No entiendo por qué metes la idea en esto. Fue solo una acotación, no fue nada, no fue nada discriminatorio. Son tendencias juveniles que a los son tendencias. La una embajadora de Japón también le encanta vestirse. Recontra fanática Lolita. Recontra fanática. Y Rihanna en los últimos videos, Lolita. Así es. Es un estilo que está muy de moda. Y sigue creciendo, aún crece. Nato quiere decir algo. Perdón, Minato. Bueno, yo creo que es tendencia juvenil es que a los jóvenes yo creo que se los debe respetar. Yo pienso que en vez de estar en esquina, pagando por ahí, estar con amigos, se los debe respetar. Y eso fue algo estúpido que hicieron los del Mora. Fue algo tonto. Verdad, sí. Eso fue una gran estupidez. Disculpen repudiar. Que nos pongamos serios, pero repudiamos ese acto. Así es. Aparte de ser otaku, también somos como una gente lo que ellos quieren. Pues también defendemos sus derechos, amigo. Así es. Con eso te demostramos nuestro apoyo hacia ti. Apoyo a Gemini Phantom y a todas las chicas Lolitas. Gemini Phantom creo que va a estar aquí, ¿no? 100% apoyo. Vamos a tratar de tenerla en una entrevista en la radio normal y también en el programa. Sí, en la radio. En Eso Tu Radio y en Dio Taku. Vamos a intentar tenerla en los programas. La próxima semana en el especial Lolita. Así es, sería pésimo. A mí me ama. Sería pésimo que estando en un local así nos vayan sacando como ladrones o algo así. O sea que sí. Así solo te sacan, a ti te sacan de cualquier lado. ¿Se acuerdan cuando lo revisaron en el centro comercial? Sí, no lo querían. ¿Cuándo? Queremos aquí. No. O sea que si yo voy vestido con un cosplay de Hedman Saotome como panda, me sacan cuete. Afuera. Vaya. O sea que si me hubieran visto más o menos como el medio cosplay. Como mandaba con las cejas pintadas. Oye, ahí hasta se asustaban porque cuando andaba hasta delineado. Mira, la gente ha recibido el apoyo. Las amigas Lolitas han recibido el apoyo. Desde México hasta todo el hemisferio. Ahora, la pregunta es, ¿Guayaquil mismo qué ha pasado ahí? Sí, ¿qué ha pasado? Si se suponía que Guayaquil era una de las ciudades con más otaku. En Guayaquil hay varias agrupaciones. Sí, pero así es, varios grupos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Incluso la alcaldía apoya cuando hay convenciones. Exactamente, y Takumi, la alcaldía apoya. Bueno, en radios amigas. Sí se han comentado en ciertas radios, en ciertos amigos han comentado, pero muy leve. También sienten un poco que no se les ha apoyado. Debería. Que sí, los amigos otaku a todos, porque ellas son Fuyuji, algunas son Harajuku. Hay muchos tipos de otaku. Nosotros con todos somos amigos. Así debemos es. Ser amigos, somos uno solo, no tenemos por qué estar peleando, ¿no? Tenemos que apoyarnos, por es eso verdad. Que nosotros le estamos dando la mano a sí, ellos. Minato, te queremos tal y como eres, Minato, no te preocupes. Ya, pues. Cargado. Dice que tú eres más lindo que Soul. Qué cosa más rara. No. Yo nunca uso una palabra lindo. Esa palabra no uso. Vamos a hacer lo que prometimos la otra vez. Sí, así es. Como nos vamos de vacaciones, vamos a ponerle mucha música. Sí, vamos a dejarle música de largo, así que pueden seguir escuchando Exoturs Radio Online. Vamos a quedarnos con full música. Es más, voy a dejar programado el Sara Radio por lo menos un... Yo visto que no se va a feriar. ¿Quiere quedarse en la radio? Yo me quedo aquí. Amigo, disfruten las vacaciones. Porque ya vamos cerrado. Escucha. Disfruten. Ahí no comes, no tomas agua, ni siquiera baño. Carnaval se festeja en todos lados. Un cabarnal. Cabarnal, ¿qué es eso? En Uruguay, ya, pues me Uruguay ya se festeja de bonita manera. No gasten agua. No gasten agua. Pobre que me enteré que estás jugando con agua, Alex. Te doy un piedrazo. ¿Con quién estás hablando? No, con todos nuestros amigos, así es, por favor, sobre todo aquí en el Ecuador, cuidar el agua. Nuestros amigos aquí en Ecuador generalmente tenemos la costumbre de jugar con agua carnaval, por favor, no jueguen con agua. Oye, sí. El agua es un elemento vital, es un elemento esencial para la vida, no lo desperdicien. Sí, de esa manera. Además, no, ponerlas en el cierre de la helada. No, yo por eso me casi me tumba sabiendo. O sea, si nos vamos a jugar carnaval, o sea, si nos da el mal vicio de todavía jugar carnaval, por favor utilicen espuma de carnaval. Sí, como la que utilizó. Estos muchachos en espuma. Pero por favor, sin agredir al prójimo. Sin nada de huevos podridos. Nada de huevos podridos. Tirar, pero también así jueguen con espuma. No tirarle en las vistas. Haruka como no, Haruka, chico, chico, chico. Cuiden el agua, no se bañen. Sí, sabe bien la espuma, dice, ¿no? Cuide que bueno, el agua. Antes de irnos, le mando un saludo a Laila, que ayer estuvimos. O venís acompañados, que es mucho mejor, sí, no creen. Sí, en esa, Laila. Haruka, sí. Si sí, Haruka está de acuerdo, dice, cuiden el agua, no se vayan. Contigo no, Robby. O váyanse de a dos. Depende, Haruka. Si váyanse de a dos o de a tres. ¿Quién eso, sabe? Eso depende, Haruka, eso depende. Así que, ¿ves? Acá, acá, apachá, hipo, ¿qué eres ahorita? Depende. Hipo, hipo eres, ¿no? Ah, ahora es hipo. Acá hipo está recordando cuando él y Takumi se bañaron ahí en las duchas. Allá en Baba. Bueno, nos vamos, chicos. A ver, a ver. Yo me cambié de ducha. ¿Les pasa? No, yo, eso fue algo muy aparte, no pasó nada de eso. No piensen mal. También estaba Minato. Estaba perdón, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. ¿Por qué no me llevas todo el día cargándote? No estaba Minato. Bueno, cuente bien una foto. Los problemas de familia se arreglan fuera del programa. Visiten a Chita Kokoro Club en Babahoyo, búsquenos en el Malecón. Búsquenos con nosotros en el Cyber Display. No se olviden el próximo sábado. No se olviden el próximo sábado. Por la misma hora, en el canal. Si yo voy a tener la pagué. ¿Cuáles son los canales? No se olviden nuestros canales de comunicación por Exotur Radio Online, www.edu.cc. También en nuestro blog. Nuestro blog es Takumi. deotakuradio.blogspot.com. Ese es nuestro blog. deotakuradio.blogspot.com. Ese es nuestro blog. Nos pueden visitar. Está en construcción, así que pueden opinar, agregar más cosas, lo que sea, ayudarnos con ese lado. Nuestro amigo Takumi, que es el administrador del blog. También nuestros otros canales de comunicación vía Skype, de Otaku Radio. Ese es nuestro usuario de Skype. Pueden contactarse con nosotros, llamarnos y estar en contacto durante las horas del programa. 15 horas, hora de Ecuador. Hora México, estamos creo que en este momento con una hora menos, si no me equivoco. Entonces, bueno. Y lo demás, de punto Otaku. 9 horas, 9 de la noche en Dinamarca. 9 de la noche en Dinamarca. Y 3 de la mañana en Tailandia. 3 de la mañana en Tailandia. Japón, Japón, Japón. Japón. Bueno, el asunto es que nosotros tenemos 14 horas de diferencia. En España son también gracias a Haruka por haberse unido al grupo. Haruka también, de México, y está encantada con nuestro programa. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos. Arigato. Arigato gozaimasu. Comenten, critiquen, feliciten, lo que sea, todos bienvenidos. Ay, en el blog podrán descubrir más sobre sus locutores, más de los datos personales. Amigos, vos gracias. Momento. Antes de despedirnos, Hipo quiere decir algo, hasta que yo. Gracias, Yane. Bueno, adiós a todos. ¡Qué asco! ¡Cuídense! Bueno, ¡cuídense, amigos Otaku! ¡Escucha, los queremos! ¡Adiós! ¡López! ¡Sayonara!